Lo tengo bastante claro, por ello rapeo firme. Hace tiempo que por radio nadie puede dirigirme. En esto de nada sirve el irme sin desprenderme. Cada palabra que atada mi mente hierve. Escucha esto, recuerda porque lo sientes. Entiende el texto, le tiemblan hasta los dientes. Levanta el puño y grita que estás donde siempre. Que por más que intenten frenarte sigues en el frente. Siendo hip hop, pura resistencia contra el tiempo. Lanzo mis palabras para que coman silencios. Necios, no te cuenta que yo no te precio. Cada uno es cada uno y cada cual tiene su precio y vicio. Escribo recio para dar servicio a mi par de pelotas provocándote orificios. El tiempo nunca me fue infinito, pero no por ello cuelgo mi micrófono. Me explico, mi estilo es empírico, desarrollo potencia. Aquí, como el acrílico en pincel tengo la esencia. Aquí, ni se bromea ni se emplean armas porque sí. MC, antes MC de hablar aprendí a escribir. Estoy harto, se creen asesinos y se ahogan en un charco. Tienen sus ideas encerradas en un frasco. Cabrón, estáis asco, yo sigo aquí intacto y no me frena ninguno de tus actos. Salto desde mi ventana para notar el impacto de una vida humana comiéndose al mismo asfalto. En un solo asalto yo soy el contacto que explosiona la ráfaga de tus llantos. Rap, es energía incandescente, la cual llevas desde siempre combatiendo contra nidos de serpientes. No sé si vas por mi corriente, pero te lo presente. Todo el que se persigue encuentra sus dientes. La vida es simple, el mundo sigue siendo libre. Mi rap sigue subiendo como la fiebre. Creo en mi empresa y en mis sueños aunque quiebren. Ni que me nieguen ni ciegue mi vida verde. Uy, quien produce deduce que sueno a ritmo. Que por más que intento ser el mismo, tengo cambio por momentos, con movimientos lentos y pisando firme. No sé quién va a seguirme, pero sí con los que vengo. En fin, todos exhalan ese aliento de arrogancia, de creer que importa más el momento que la nostalgia. Alzo mi voz hacia el calor de la verdad, siempre a favor de esta unidad que este mundo me presagia. No pido más que alzar hielo y cristal y dar una oportunidad a todo lo que amas. No pidas más, jamás dejes de dar gracias a que mi rap no se ande por las ramas.